10:55 de la mañana. Hemos sufrido un inconveniente técnico por parte de la cooperativa, un bajón de tensión que nos ha dejado pedaleando en el aire con una rotura en la grabación porque se cortó y se cortó. Así, no hay una vuelta. Aclará que la cooperativa eléctrica, no la cooperativa Pared. La cooperativa eléctrica hemos sufrido, por eso usted que está del otro lado ha visto que hemos desaparecido abruptamente del aire y ahora hemos vuelto. Estábamos hablando de la pauta, ¿no? Y ahora, ¿cómo retomamos todo esto? Que a mí me interesaría hacer, aunque sea un pequeño resumen de cómo veníamos, de lo que veníamos charlando, y poder refrescarlo un poco más. Poner en discusión esto de para qué le sirve la pauta al vecino, ¿no? Era uno de los puntos. Y otro tenía que ver con resignificar el rol que uno tiene. Y acá yo iba a hacer esta pregunta justo cuando se vino el corte de la luz. ¿Esto no tiene que ver también con la honestidad que tenemos que tener todos los que estamos del otro lado de un micrófono, de una cámara, de decir, bueno, este recurso del Estado, que es la pauta, ¿para qué le tiene que servir al vecino? ¿Qué función tiene que cumplir, no? Dar los turnos de la sala que está más cerca al domicilio de la persona que está escuchando, generar una campaña de bien público que pueda concientizar sobre, tenemos 10.000 temas dando vuelta hoy en la sociedad, violencia de género, sobre adicciones, sobre salud sexual reproductiva. Podemos estar toda la mañana pensando eso. Ahora, en esto de la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores, ¿no? ¿Dónde nos paramos? ¿Cómo lo exigimos, ¿no? ¿Lo exigimos en un pasillo de la municipalidad? ¿Lo exigimos en una sesión de Consejo Deliberante? ¿Lo exigimos juntándonos todos con el secretario de Comunicación y pidiéndole que sea más claro en función de qué? ¿A ustedes qué le parece? Y bueno, me parece que ahí están las preguntas centrales. Por ahí viene el marco. Hacia afuera y hacia adentro. Como ciudadanos y como trabajadores en general, hacia el municipio, señores, necesitamos criterios, reglas, un cierto orden para, y después nos miramos de la puerta para adentro. Seamos un poquito serios en lo que estamos haciendo. Como les decía hoy, si vas a hacer pizza, comprá una mozzarella digna, no compre la más barata porque está contaminada y bueno, me hago la diferencia porque la vendo al mismo precio del que compra mozzarella de primera calidad. Estás haciendo comunicación. Bueno, pues tenés algunas responsabilidades para hacerlo y la honestidad me parece que debería ser una de las banderas. Y está bien pensar en lo de máxima. Bueno, vamos a mirar el país ideal. Bueno, debería ser. Pero si miramos el real y estamos tan lejos, bueno, demos un par de pasos. ¿Cuál sería uno, por ejemplo? Si la gente que está encargada de la municipalidad, que tomó ahora una papa caliente y que dice, ¿qué hago con esto que me asignaron para establecer nuevos criterios de reparto de la pauta? No tengo idea de esto. Bueno, ábralo, convoque a una reunión en el Consejo Deliberante, que se presenten los trabajadores de medios, los vecinos involucrados, un presidente de sociedad de fomento que nunca ligó una nota ni a favor ni en contra, y que dice, y yo me cansé de pedir una entrevista y me gustaría llegar a mis vecinos con una actividad que hicimos, que construimos, un salón de odontología en la sociedad de fomento de Villa del Parque, y los vecinos no se enteran que tenemos esto y que pueden pedir turno al teléfono tal, y que hasta acá podemos darle. Bueno, abramos el juego, que el funcionario esté dispuesto a reconocer que no tiene idea de cómo hacerlo, y que entre todos, honestamente, tratemos de ir ahí. Y que no sea en una reunión, sí, donde el poder del lobby, donde la mejor muñeca, donde el que más entrenado está en este oficio de que, mirá que me bajás la pauta ahí, tené en cuenta esto y el otro, o sea, extorsión, que no sea a cambio de eso, porque si no, estamos parados en el mismo maloliente olor donde estamos desde siempre. Entonces, bueno, necesitamos otra cosa. Los tiempos lo piden, el estado de avance de la democracia lo pide, parece que solo no llega. Bueno, veremos cómo. Pero hagamos algo, aportemos algo que sirva desde los lugares individuales de cada uno hacia el destinatario final, que es el vecino. Sí, y no llegar, si es que ya no llegamos, ¿no? En realidad creo que sí, a esta cuestión de un toma y daca que se hace absolutamente absurdo y que no permite que uno pueda desarrollarse de la mejor manera. Hablábamos anteriormente también de esto de, bueno, cuántos caminan la calle, cuántos van detrás de algo y cuántos solamente toman y reproducen algo y no mucho más que eso. Bueno, tiene que ver también con Luján y quizás hasta con los medios locales, ¿no? Y cierta precariedad que lamentablemente existe también, que pasa por el hecho de que habitualmente quienes, bueno, salvo algunos, primero porque están por allí en las empresas más importantes de medios, si se quiere, de Luján, o alguno porque es beneficiado con cuestiones que sabemos que no son de las más recomendables, después el resto, bueno, tiene tres actividades más y cumplir un rol como comunicador, porque tiene que vivir naturalmente con esas otras actividades y despunta el vicio, si se quiere, haciendo algo. Bueno, tiene que ver un poco también con eso, ciertas falencias, que hasta incluso uno tiene de decir, mira, no me pude leer toda la ordenanza, porque la verdad estuve 8 horas acá, me fui 4 horas a aquel otro lado y vine y bueno, traté el tema más o menos, o lo esquivé, o en realidad me equivoqué en esto porque no lo pude ni ver, casi. Bueno, ahí va en la responsabilidad de cada uno y en hasta dónde está dispuesto a entregar o no. En esto vos traes a la mesa una cuestión que me parece interesantísima, las condiciones laborales que tienen las personas que estamos del otro lado de los medios, ¿no? Ahí también me parece que en esto la pauta podría influir en algún punto, independientemente de que después, si la pauta se la da un privado, ese privado es el que decide puertas adentro qué es lo que va a hacer con ese dinero o no, pero ahí el Estado podría intervenir en un punto con lo de la pauta. Y la otra responsabilidad nos queda a los que estamos del otro lado del micrófono también, ¿no? En cómo empezar a mejorar las condiciones de contratación. Porque esto de hacer un programa a la mañana, ir a hacer otro programa a la tarde, pasar por la sesión del Consejo Deliberante y cubrir un evento, hace que no se pueda profundizar y que el trabajo no termine siendo lo profesional que se requiere. ¿Por qué? Porque uno está sobreexplotado en la cantidad de laburo que hace también en un punto, ¿no? Y eso es algo que vos decías recién, Ale, acá al aire, que lo ha traído, por lo menos la semana pasada cuando estuvo Juan Meri también lo decía, yo termino el programa y tengo que ir a salir a buscar la publicidad porque si no tengo, no puedo pagar la luz de la radio y no puedo transmitir. Entonces, también para desmitificarle al vecino que está escuchando del otro lado, que los que hacemos comunicación generalmente no somos personas ricas, por el contrario. Claro, estamos muchas horas atrás de un micrófono y haciendo otro tipo de actividades porque es la única forma de sostener este laburo. ¿Esa lógica debería cambiar en algún punto? Sí. ¿Cómo? Es una gran pregunta también. No espero que ustedes me den una respuesta, pero sí que por ahí podamos seguir poniéndole más preguntas a este tema. Sí, sobre todo me parece aclarar esto, ¿no? Cómo veníamos, a partir del corte vamos a hilarlo también, ¿no? Veníamos en principio esa responsabilidad del Estado, que lo volvemos a reiterar, y es principal, ¿no? Porque el Estado es el que tiene que, ahora, como vos decías, agarró la papa caliente y se tiene que hacer cargo de esa papa caliente, que viene desde hace mucho tiempo, y también lo decíamos, no solamente viene de esta gestión, viene también de gestiones atrás, el tema de la pauta publicitaria. En principio eso, ¿no? Exigir también a que el Estado pueda hacerse cargo y genere los mecanismos para que se democratice de la mejor forma estas discusiones, ¿no? Que tienen que ver con lo que ingresa a un medio. Y después también el rol de nosotros, como lo decíamos, ¿no? Haciéndonos cargo también, ¿no? No tirando solamente la pelota hacia afuera, sino también haciéndonos cargo de nuestro rol y en esto de la honestidad, que también salía mucho de lo que conversábamos. Sí, hablaron de una palabra determinante en esta conversación y en toda charla o todo tema que se puede poner en cuestión. Condiciones de trabajo. Y a mí me gusta mucho de vez en cuando hacer paralelos con el fútbol, una de las actividades más importantes que tenemos en Pares TV. Y de estar tan cerca de la actividad, del día a día, de ver cómo se hace. Y vos dirás, y bueno, en primera C, con el abismo que hay a primera división, ¿y qué querés que haga? Con las condiciones que tengo de laburo, con este campo de juego, ¿querés que elabore una jugada que tenga que ver con el fútbol? No, pum para arriba. Un para arriba y de eso se trata. Y sin embargo no, porque las responsabilidades individuales y cuando se construyen grupos colectivos de trabajo, dice, algo y a veces bastante podemos hacer en estas condiciones. No da lo mismo. ¿No tengo condiciones? Yo le pego para arriba y que se arregle. No, sin embargo intento, trabajo, le meto muchas horas, le meto cabeza, técnicos que terminan de ver los partidos, de dirigir su partido y se van corriendo a otra cancha para ver a otro rival cómo funciona, y viven mirando videos y se preparan y miran y ven cómo pueden. Bueno, ahí hay un rol, una actitud frente a las condiciones. Sí, las condiciones están lejos de ser las ideales en Luján en materia de medios. Pero bueno, una buena cuota hay que inventárselas, hay que crearlas y hay que ponerlas sobre la mesa como aporte individual. Porque, no hay condiciones. Bueno, yo hago la plancha, yo extorsiono, porque esta es la fórmula de siempre. Acá, si no, no funcionan las cosas. Funcionaron y funcionarán siempre así. Nos parece que no. Y ahí meto otro tema sobre la mesa. Sangre joven que empiece a hacerse otras preguntas y a empujar de otra manera y a poner en cuestionamiento algunas cosas. Eso es salud. Sí, ni hablar. Y hablando de Sangre Joven, a partir de agosto empezó a funcionar la radio pública de Luján. Este medio que hace pocos meses se ha presentado una ordenanza, un proyecto de ordenanza para regularlo, para poder tener un funcionamiento normado por el Consejo Deliberante. ¿Ustedes qué opinión les merece el surgimiento de un medio público en Luján, en las condiciones y en la coyuntura a la cual se dio también? Esto bastante, bastante golpeado fue el inicio. Y ahí les dejo para su opinión, libre y abierta totalmente a lo que quieran decir. Bueno, en primer término, celebro que podamos estar haciendo esto. Me parece que es extremadamente saludable y que podamos decir cada uno lo que querramos aquí en el micrófono. Me parece que es un buen primer paso. Después sí, hay que repensar muchísimo. Pasó de ser radio comunitaria a ser radio pública. Todo lo que sucedió en el medio, que ya es historia bastante conocida. ¿Y qué es lo que viene? Me parece que es una pregunta muy importante. Y que incluso me parece que hasta arrancaría más atrás si uno quiere remontarse a, por ejemplo, quien es la máxima autoridad del área. Del área puntualmente de prensa de la municipalidad. Una persona que... más allá de su capacidad o no, que uno no la pone en tela de juicio porque en definitiva no lo conoce, más que por un trato estrictamente laboral y de estar en esto, digo, una persona que llega y que no conoce los medios de Luján. Y esto hay que decirlo abiertamente, una persona que llega de la ciudad de Mercedes porque se supone que hay que mejorar el área de prensa del municipio, se eleva a la categoría de subsecretaría y se pone una persona que no conoce cuántas radios hay, quiénes son los que están ahí. ¿Hay televisión en Luján o no hay televisión? Sé que hay un diario, un bisemanario, hay algo más, hay una revista. Me parece que es el primer paso en falso, que si arranca así, arranca chueco completamente. A partir de ahí llega todo el resto, porque si así arranca la historia, bueno, después se da esto de que, bueno, salió a la luz de la pauta oficial y un montón de otras cuestiones que se dan también en la intimidad. Me parece que es un buen primer paso preguntarse quién y hablar también de idoneidad a la hora de tomar un cargo. E incluso ser sincero, si a mí mañana viene un intendente X, este o cualquiera, y me dice... ¿Te haces cargo del área de prensa de la municipalidad? No. Yo no, porque no... Dirían en el barrio, no me da la nafta. No sabría cómo hacerlo. Quizá dentro de 15 años, digo, ahora un poquito. Y quizá dentro de 40, digo, estoy como para manejarlo espectacular. Pero me parece que pasa por realmente sincerarse si estás capacitado o si no estás capacitado. Perfecto. ¿Ariel? Radio pública, éramos pocos y la abuela tuvo un antojo. Salud, bienvenido. Entiendo que todo por construir, todo. Y si estamos hablando del otro mundo fuera de los medios en radio pública, imagínense ustedes que están del otro lado, lo que significa en ese entorno de entrecruce de cables. Es como mirar para arriba y ver los cables de Telefónica que son una nube en el centro, así, bueno, casi que no dejan ver el cielo atrás. Pero bienvenido el espacio por construir, lleno de dudas, lleno de contradicciones, con cosas por lograr, con dificultades que algunos dirán, ¿para qué te metes en eso si es prácticamente imposible desde ese lugar pensar o soñar con que alguna vez se pueda construir algún medio saludable. Necesario, me parece que necesario dentro del arco. Por eso la ley de medios contempla voces y distintas voces. No quiere que dos voces, por ejemplo, que una voz televisiva represente a todo y tenga a todos los funcionarios sentados en esa frente a esa cámara una hora por semana. Quiere que el funcionario, si no va a estar en ninguno, que no esté en ninguno. Ok, elige no contactar con la prensa. Y si no, un rato en cada frente a cada cámara, si son dos, o cada micrófono si son 35 radios. Y entonces, más salud. Entonces voto sí por la construcción desafiante, 100% desafiante, de generar un medio público en Luján. Necesario. Me parece que para discutir, y disculpen, para discutir también respecto a condiciones de trabajo y esto que tan chueco se ve en Luján y seguramente pasa en muchos municipios, hay que regularizar un montón de cosas, porque si no, no se puede subir ese estándar. Digamos, si compiten en condiciones completamente desparejas unos medios con otros, es imposible que se pueda tirar hacia arriba, hacia buscando el ideal, que quizás nunca llegue, pero cuesta muchísimo más si es tan desparejo, porque hace que se rompa también el mercado. Sin ir más lejos, si uno tiene que pagar 10 impuestos y otro no paga ninguno, el que no paga ninguno, con cobrar 10 pesos una publicidad al kiosco le alcanza. El que paga 10 impuestos no puede cobrar los 10 pesos, porque se le va en los 10 impuestos que tiene que pagar. Entonces, si no puede cobrar los 10, lo cobra 20, capta menos, porque el otro está cobrando la mitad, y el anunciante va al que le cobra la mitad. Quizás no, quizás valora otra cosa, pero generalmente el mercado se va manejando más o menos por esos carriles. Entonces, si vos tenés que afrontar ciertos gastos y encima tenés que invertir en tal persona o tal persona, y bueno, le vas a pagar más o menos lo que podés, que no es lo que merece, pero porque no tenés otra situación, otra posibilidad, digamos. Son tantísimas cosas. Sí, y se aleja la pluralidad de voces, ¿no? Que este es el punto. En esa desbalancear la cosa, es bueno que pocos, ¿no?, puedan hablar mucho, digamos, porque se les generan las mejores condiciones, precisamente son pocas voces, digamos, ¿no? En realidad es cómo repartimos todo esto que estamos charlando para que haya un piso mayor de pluralidad de voces, de pluralidad de opiniones, porque, y todas, la mayoría que se pueda, porque eso es lo que uno le quiere entregar al vecino o a la vecina, ¿no? Que uno pueda discernir entre todas esas voces. Riqueza para el destinatario final, problema para el destinatario inicial, que es el que gestiona, que le conviene mucho más, son mucho menos sobres, se gasta menos en papelería, se simplifica todo. Con un proveedor solo de librería te alcanza si tenés que repartir 3 sobres. Si tenés que pluralizar, se complejiza mucho y se va de control. Se va de control. Definitivamente se pone en manos, demasiadas manos, y beneficio en cuanto a contraste. Pero mira lo que dijo este, y qué diferente de lo que dijo el otro. Y pero este me está... Entonces se complejiza todo a favor del destinatario final, que es el ciudadano, que somos los ciudadanos, porque no somos la élite que está por encima de... Y ponen en tela de juicio, o exige mucho más el estándar hacia quien marca las líneas, que es a quien elegimos para que nos mejore la vida. Allá en origen era así. Cuando elegimos en cada elección es para que nos mejore la vida y llega a una función pública para irse habiendo mejorado algo de lo que recibió. Y no para perpetuarlo o seguir usando la misma fórmula de siempre, sino, ¿cuál es el chiste? Un debate interesantísimo el que se presenta acá en la mesa de la radio pública en estos jueves de medios. Y para finalizar y agradeciéndoles muchísimo esta predisposición de haber venido a charlar con nosotros, el año que viene es año de elecciones, aparte de todo, ¿no? Como si faltara algo, 2017 tenemos... Diga que son de medio término. Medio término, igual va a ser movido. Vamos a estar acá pendientes, por lo menos de la radio pública, tanto con lo que vaya surgiendo de esta legislación que se va a dar para el medio, como lo de la pauta publicitaria, la pauta pública, ¿no? y cómo esto va a influir, y además en lo que va a ser las elecciones. Y los invitamos a que otro día, esperemos que no se corte la luz y que podamos profundizar aún más la charla, que ha sido riquísima y que ha tenido muchos conceptos interesantísimos, que después lo vamos a estar subiendo para que los oyentes que no han podido escucharlo en vivo lo puedan hacer de manera diferida. Ariel y Alejandro, muchísimas gracias por haber pasado por el aire de Mañana es Mejor acá en la Radio Pública, y el cierre es todo suyo. Un placer enorme, simplemente saludarlos, agradecerles, y por supuesto, con gran gusto volveremos. Se llenan los pulmones de lindo aire, fresco, puro, y eso no abunda, así que lo celebramos mucho. Nos vamos a la otra fábrica, nos vamos a Pares TV a seguir la jornada, y bienvenido, bienvenido el aire, bienvenida a la radio. Amamos la radio, amamos el ejercicio, y si aportamos algo, nos vamos felices de la vida. Pasó por el aire de Mañana es Mejor Alejandro Schiaffino y Ariel Senestro. Seguimos.